la malagradecida. Esta noche es mi revancha, esta noche es tu castigo. Esta noche, aunque no quieras, te vas a venir conmigo. Yo te quiero, tú quién sabe si me quieras. Yo te busco y no te encuentro, tú me encuentras donde quieras. Porque sabes, porque sientes, porque tienes un hombre en la vida. Me desprecias, me maldices y te largas malagradecida. Ya lo estás pagando, malagradecida. ¿Cuántas cosas han pasado desde el día que me dejaste? Yo me acuerdo, tú te acuerdas, y acordarse es un desastre. Dale fuerzas al pasado, dale fuerzas al presente, para vernos cara a cara y olvidarnos frente a frente. Porque sabes, porque sientes, porque tienes un hombre en la vida. Me desprecias, me maldices y te largas malagradecida.